de Radio TGD, La Voz de Occidente. Saludos cordiales para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Y otra de las canciones que también hicieron historia en aquel año de 1960 es la que vamos a incluir a continuación, y claro, interpretada precisamente por Julio Cáceres, con la participación y el acompañamiento de la Marimba Orquesta Gallito, y esto es para complacer a don Carlos Humberto Robles, que nos sintoniza por el barrio Paco Pérez. La participación de la Marimba Orquesta Gallito acompañando a Julio Cáceres con esto que se llama Como una sombra. Con esto estamos complaciendo a don Carlos Humberto Robles, que nos sintoniza en la zona 1 en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades a todos los amigos que esta mañana nos están sintonizando, pues estamos presentando las composiciones guatemaltecas que han hecho historia, que se han grabado en la mente, en el corazón de nuestros amigos. Muchas canciones de guatemaltecas que nacieron en la década de 1960 y 1970 han quedado en la mente de los oyentes de toda Latinoamérica. Y claro, ya sea por la música de cierta tonada o por algún momento algo especial que se haya usted recordado en esta oportunidad. Y naturalmente pues estamos haciendo ya memoria de todo esto que estamos presentando a través de este espacio. Estamos saludando a Edgar Raúl, que nos está sintonizando en la Costa Sur, en las celebraciones que se preparan en honor precisamente al Cristo de Esquipulas, que más adelante vamos a platicar de esto también. Mientras tanto, otra de las canciones que han hecho historia en estos, en esta década de 1960-1970, es esta que dice así. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado la canción Yo Soy. Recordamos que en 1974 en Acapulco, México, Guatemala conquistó el segundo lugar en el Festival de la Canción de la Organización de Televisión Iberoamericana, OTI, uno de los más importantes en América y España. En esa época la cantante Tanya Sea participó con el tema Yo Soy. Disputó el primer lugar con la canción Cantar por Cantar de la puertorriqueña Nidia Caro. La votación fue reñida, se cuenta que los centroamericanos habían acordado apoyar al representante del Istmo que lograra llegar al final, pero inesperadamente uno votó por la canción de Caro y Tanya quedó atrás. En el segundo lugar. Yo Soy es un canto a la vida, inspiración del locutor y promotor cultural Julio César del Valle. Ella es considerada precisamente una de las cantantes guatemaltecas más destacadas a escala nacional e internacional. Tanya nació en Cobán, Alta Verapaz, en 1953. Además de cantante, es empresaria artística, aún tiene canciones inéditas. Pues hemos escuchado esta bonita canción con Tanya Sea, se llama Yo Soy. A través de la emisora de la familia tenemos ya nuestro corte comercial y también estamos enviando saludos a todos aquellos amigos que se están reportando por precisamente por el servicio de WhatsApp desde Alabama. Saludos para nuestros amigos que nos están sintonizando en este lugar y nos escribe en WhatsApp el mero tigre de Alabama que nos está sintonizando esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, donde estamos presentando, como dije anteriormente, temas especiales que hicieron historia en las décadas de 1960-1970. Tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana y luego continuamos. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos. Los sonidos que sugieren la música folclórica griega de mandolinas son los primeros acordes de una canción muy bonita que ustedes han escuchado y que se llama Rosa Mía, interpretada en la década de 1970 por un muchacho chiquimulteco de nombre Hugo Leonel Vaccaro. Este talento nacional fue descubierto por el productor cubano Gaspar Pumarejo, quien produjo programas de televisión en nuestra Guatemala. Vamos a escuchar esta canción que sin duda le trae grandes y buenos recuerdos. Bueno, pues hemos escuchado esta bonita canción que se llama Rosa Mía en la voz de Hugo Leonel Vaccaro. Este talento nacional fue descubierto, como les comentaba, por el cubano Gaspar Pumarejo, quien produjo programas de televisión en Guatemala. De los inicios de este cantante se recuerda el disco Al Partir, en el cual incluyó 16 temas de compositores guatemaltecos, que interpretó acompañado de la marimba Gallito. Entre estos están Las Mañanitas de Abril y Un Día Feliz, que se acostumbra a cantar en las fiestas de bodas cuando contraen matrimonio. Y recuerda usted que la letra dice: la novia qué linda está. No me mire, pues. Hugo Leonel Vaccaro nació en la década de 1940. Su talento para el canto se descubrió cuando tenía 6 años, cuando participó en el concurso para aficionados. También representó a Guatemala en el Festival OTI en el año de 1976 con la canción de su inspiración, ¿Qué haré sin ti? Fue para él una mala experiencia. El sonido falló en su interpretación y su tema no impactó nada, pero nada, dentro del público. Desde hace varias décadas, Hugo Leonel Vaccaro reside en Puerto Rico, pero el amor por su patria lo hace regresar una o dos veces cada año. Hugo Leonel Vaccaro. 9:10 a.m, estamos presentando el programa Remembranzas TGD y también otra de las canciones que han hecho historia en esta década de 1960-1970 es esta que dice así. Nuestros pies están juntos en la arena. Oigo el mar que habla de ella con sus olas. Es verdad que han jugado con su pelo. Si la ven, díganle cuánto la quiero. Caminando, caminando, vos vas de la mano la llevas. Una ola le salpica al pasar. Son tus sueños, ese beso que le das. A lo lejos se oye un barco, adiós, decir. las sonrisas de los dos se lleva el mar. Ah, pero vuestros pies están juntos en la arena. Están juntos en la arena. Esta canción se llama Vuestros pies. 22 años tenía Luis Galich cuando compuso esta canción, Vuestros pies. Fue en la playa como testigo del momento en que un amigo declaró su amor a una chica. Y fue correspondido, y esto corría en el año de 1973. Este cantautor nació en Guatemala, en la capital de Guatemala, en el año de 1951. Él dice, pues pude pagar con mi éxito en mi propio país, lo comenta él, grabado por el grupo Santa Fe, del cual era la voz líder. Galich también representó este país, Guatemala, en el Festival OTI, en este certamen celebrado en 1979 en Caracas, Venezuela, obtuvo el octavo lugar con la canción La mitad de mi naranja. Este tema está inspirado en un concepto puramente guatemalteco que denomina como la media naranja, pues es precisamente la pareja. Mi media, por eso dicen muchos, mi media naranja. Y la otra media, pues ya saben ustedes quién es. 9 de la mañana con 15 minutos es el programa Remembranzas TGD y dos voces grandes, muy guatemaltecas también, que han hecho historia, es madre e hija. Vamos a escuchar a la hija con esto que dice así y que por cierto es el más reciente, la grabación más reciente que tiene Elizabeth de Guatemala. Yo soy y vengo a cantar a mi lindo Tocuchún. Esta composición de mi inspiración a mi pueblo del Pajón. Paisajes por doquier, belleza sin igual, es mi tierra ancestral. Bendita eres por Dios, cultura y tradición. Aquí siempre suspiro checar que viene a exaltar aldeas y cantones de este lugar. Sus mujeres hermosas son de admirar, con el corte y huipil vienen de trabajar. Querido municipio, orgullo milenario, que todas tus raíces las llevamos en el corazón. En sus fiestas junianas, 29 de junio, un honor dedicar esta canción con mucho amor. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado esto que se llama Sentimiento Chicano. Es el título de esta bonita canción. Las cantantes Alicia Azurdia y Elizabeth son madre e hija. Alicia es conocida como la Alondra de América, nombre dado por Andrés Nieto, empresario artístico mexicano que durante la gira que Azurdia ofrecía en la hermana República de El Salvador, la cantante se considera promotora de la Unión de Centroamérica por su interpretación en la canción llamada Patria Grande. Tema escrito por José Vías Quilo. Este tema dice: a los países centroamericanos con toda el alma vengo a cantar. Alicia Azurdia ha grabado 250 discos de acetato de 45 revoluciones y 14 de larga duración, y 5 CDs nos dejó grabados. Elizabeth heredó de su señora madre la virtud del canto. Se recuerdan sus covers de las melodías, las canciones No notas que estoy temblando y Será una fría Navidad, dos temas que se dieron a conocer en la voz de esta cantante guatemalteca. Ella ha interpretado con la Orquesta Sinfónica, con marimba de concierto y también con mariachi. Es comunicadora de profesión y también dirigió un programa de televisión donde apoyaba al artista guatemalteco. Vamos a escuchar a Alicia Azurdia con otra de las canciones que también fue época en los años de 1960 a 1970 y que con esta canción une a Centroamérica como la patria grande. La vamos a escuchar despuesito del corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol. Centroamericanos, con toda el alma voy a cantar, siempre deseándoles como hermanos paz, alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Qué hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol, donde las aves y las marimbas en su canto de ensoñación. Un saludo a Centroamérica. Una república muy pequeña, pero muy grande de corazón, con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es El Salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital. Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en Comayagua su catedral. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande nos debe formar. Ahora hablaremos de Nicaragua, que con sus lagos suele cantar, como en sus versos cantará un día Rubén Darío, que allí nació. A Costa Rica solo nos resta darle la mano y el corazón, pedir al cielo, al Dios divino, para que forme nuestra nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande de formar. Patria grande se llama esta canción que nos ha interpretado la Alondra de América, Alicia Zurdia, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, y con esto hemos tenido el gusto de presentarles a ustedes en este espacio, a través de la emisora de la familia, composiciones guatemaltecas que han hecho historia y que están grabadas en el corazón de nuestros oyentes. Muchas canciones de Guatemala que nacieron en 1960 a 1970 han quedado grabadas en la mente y en el corazón de nuestros oyentes, ya sea por la música, por la letra o por cierta tonada de temas que aún despiertan sentimientos y muchas emociones. Vamos a despedir el programa Remembranzas TGD con esta canción, La mitad de mi naranja, de Luis Galich, otra de las canciones que también han hecho historia y que están en esta hermosa década. Mientras tanto, si ustedes no escucharon el programa, lo pueden hacer a través de la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Reciban el cordial saludo de la seño Cleo, que ha estado esta mañana en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Cariñosamente, un servidor le desea lo mejor en este inicio de semana, en el primer jueves del programa Remembranzas TGD, el primer jueves del año 2023, en este mes de enero. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. encontrar la mitad de mi naranja. Cuántas cosas hoy suceden y no entiendes por qué. Si deseas conocer qué es el amor, mira bien si al caminar alguien se pone a lavar, pues te puede suceder.